¿Será que a otra hora le cuentas tu día? Y lo haces reír con los chistes que tú me hacías. No tengo sticker nuevo, mami, porque ya tú no me lo envías. Te fuiste cuando más yo te quería. Y ya nadie sabrá lo que tú y yo pudo ser. Qué triste no conocerá esa parte de mí que yo sé que te iba a gustar. Y nadie sabrá lo que tú y yo pudo ser. Qué triste no conocerá esa parte de mí que yo a nadie le suelo mostrar. Gracias, gente, gracias. Que yo no sé por qué. ¿Quién fue la idea de ponerme en este pupitre? Fue buena idea y fue mía y me estoy arrepintiendo. Estamos ready para la próxima. La próxima canción es una canción que literalmente, cuando digo que esto fue un sueño que yo tuve, fue una canción que soñé. Yo estaba durmiendo y me tuve que levantar a escribir toda la canción porque la soñé completa. Fue como que la soñé y nunca me había pasado así. Me levanto y dije, quiero seguir durmiendo. Traté de seguir durmiendo, pero la canción no me dejaba dormir. Entonces me levanto, la escribo completa, así de arriba abajo, y cuando la escribo completa, ahí vuelvo a dormir. Entonces, por eso es que dije, esto fue un sueño que yo tuve, y dice así. Ella se ve bonita, se le va a llamar, en los ojos una sonrisa, aguantándose llorar, la espuma de tu orilla, parecieran de champán. Son alcohol pa' la herida, pa' la tristeza bailar. Son alcohol pa' la herida, porque hay mucho que sanar. En el verde monte adentro, aún se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Se oye el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse volando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. No, hombre, hombre. No, no, no, no me voy a caer, pero es que está como que... ¿Para acá? Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelten la bandera, ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Tampoco y en la isla se quedó y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no, suelte la bandera, ni olvides el de Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no, suelte la bandera. Viva Puerto Rico Libre. Está gufiado porque nosotros estábamos ensayando esta canción afuera, allí, al frente de la Casa Blanca. ¿No nos vieron? Nadie nos vio. ¿No nos vieron? Ok. Y estábamos ensayándola y ¿quién fue el que vino? Salió alguien de la Casa Blanca, como no sé si era uno de los que trabajaba allí, a preguntarnos que como que porque estábamos ensayando allí o como que esa canción, le gustó la canción. Sí, le gustó la canción. Y nosotros, wow, super nice, como que porque estábamos buscando lugares para pa ensayar acá en Washington, D.C., no nos prestaron. No nos prestaron ningún lugar y nosotros, pues vamos a ensayar ahí en la calle, fucking, como que. Y me pareció bien nice que la persona vino y nos dijo, me gusta mucho la canción y no, como que nos la dio, como que dijo, los felicito, como que son de Puerto Rico, ¿verdad? Nos dijo, sí, obvio, somos de Puerto Rico y nos dijo como que, está cabrón, como que son más de 100 años de coloniaje y ustedes siguen manteniendo su cultura y su idioma, su lengua, su jerga. Y nosotros, gracias. Como que eso está. No sabía cómo coger, no sé si estaba jodiendo conmigo. Como que. Yo le digo, es cabrón que sea cierto. Son como que más de 100 años de coloniaje y nosotros mantenemos nuestra cultura y ustedes, como que. No saben a veces dónde queda Puerto Rico. Entonces, incluso, I can speak English here? I was supposed to speak English or I was supposed to speak Spanish? I forgot about that. Wow. Yeah. Qué duro. Sé, cabrón, como que. Por un momento sentí que estaba en PR, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí, gente. No, gracias a ustedes. La próxima canción no es ni una canción, no la llamo una canción. Tengo que buscar un nombre específico para ponerle a esa. No quiero decirle canción, ¿cómo le decimos? Es que no. Es algo, es otra cosa. Historia. No es ni una película porque es de verdad. Documental. Es un documental. Pero no, ni un documental. Es una palabra que no existe. Lo próximo que vamos a hacer es una palabra que no existe. Y. Mano, y el nombre. Cada cual puede ponerle el nombre que quiera, incluso. En las primeras líneas, ustedes pueden poner su nombre. Porque creo que mi historia